Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia de Quilmes, alrededores y por todos lados de la Argentina, ¿no? Porque esta radio llega a todos lados. Radio Vox llega a el mundo. Tenemos un día plagado. El primero nos presentamos, somos La Mega Puentes, una radio que informa desde el corazón y desde la inclusión. Hoy tenemos un programa cargadísimo, con mucha noticia para que se queden pegados a la radio y no se vayan ni un poquitito a ningún lado. Obvio, si tienen que ir al baño, vayan. No nos vamos a dejar atados a la mesa con una silla, una cadena, una bola de esas que ponen los esclavos. Pero sí pueden ir al baño. Pero bueno, arrancamos con el programa. Tenemos un programón. Quiero presentar a mis compañeros de estudio. Mica, Estela, ¿cómo andan? Muy bien, Nacho. Nos sacó la lluvia hoy. Por suerte no está lloviendo. Pero ¿todo bien vos, Nacho? Pero está nublado, ¿eh? Nadie descarta nada, ¿eh? Sí. Parece que se nos viene la lluvia. Robby, sí. Ulises, ¿cómo están? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿todo bien, Nacho? Todo bien. ¿Qué hiciste al fin de...? El fin de laburé... Ay, Dios, laburé como un descosido. Me duele todo el cuerpo todavía. Ah, para feria. No, tuve feria, congreso. Terminé. Estoy muerto. Hecho percha, pero bueno. Nada, que el laburo es salud, así que, viste. Hay que dignificar el laburo cuando se lo tiene. Hay que aprovechar. Tal cual. Bueno. Les comentaba que afuera está un poco nublado. Me gustaría saber, ahora que estamos hablando de que está nublado afuera, cómo va a estar el tiempo meteorológico en la ciudad de Buenos Aires y en nuestra querida ciudad de Quilmes. En la ciudad. Hoy lunes va a llover, medio que va en nube y va a llover hoy. ¿Va a llover hoy? Sí, va a llover. Oh. La máxima 21. No sé qué es la lluvia. La máxima 27 y la mínima 21. No se quiere la lluvia. ¿Se quiere venir a lluvia? Parece que quiere venir a lluvia. Vuelve nuevamente. Dios. La extrañamos. Mañana, sí, se extraña, pero los otros días... martes también lluvia. Martes la máxima 20 27 y la 23, digo, y la mínima 23. La mínima 23. Y miércoles, lluvia, tormenta, y la min máxima 26 y la mínima 13. Jueves, sol con nubes, 19 la máxima y la mínima 10. Baja la temperatura ahí. Sí, yo escuché, me comentó ayer una persona en una feria, me dijo que el jueves va a ser mucho frío. Sí. Mucho frío, y empieza el otoño. Sí, empieza el otoño. El otoño. Se extrañaba el otoño, el invierno. Así es. ¿O no? Y ya llega el otoño con esas temperaturas. Ya llega. El viernes, con sol también. La máxima 20 y la mínima 16. Sábado, sol con nube, máxima 23 y mínima 17. Eso es todo, Pedro. Bueno, gracias. Y tenemos también novedades sobre lo que fue esta semana. Esta semana, tormentosa, que madre, mamá mía, que cayó agua, Sí que se le pinchó la ducha al de arriba, Se le pinchó la ducha al de arriba. Me parece que se rompieron tres caños. El primero no estaba de servicio ese día, estaba de vuelta. Por favor, la cantidad de agua que cayó. Tenía el patio de mi casa, era la pileta olímpica de Meolans. Madre de Dios. Inundado totalmente. Sí, todo lado. Sí, la semana pasada viste que llovió un montón. Yo falté. Me hizo acordar el tema inundados que están para ver a la marea. Bueno, en el centro de día, por ejemplo, yo no fui los cuatro días, viste, y el viernes estuvo lindo. El viernes no del todo, pero estuvo lindo. Sí. Y no se podía salir, Estela. No. Y después, como las 1 por ahí, volvió a llover, ¿viste? Sí. Y bueno, mi hermano me dice, bueno, no. Ahora, y se me cortó el agua, la luz y el agua. El agua y la luz. Tuve 3 días sin agua. Oh, y mi pieza, todo mojado por agua. No sé lo que fue en mi casa. Por eso no pude venir. Pero bueno, ¿cómo es? Salió el sol. Bueno, a la gente también le habrá pasado lo mismo, creo. Porque no pudieron salir nadie. Los chicos del colegio no pudieron ir. Porque no había luz en los colegios. No, de hecho, el centro día tuvo muy poca gente. Muy poca gente. Los días de lluvia. Sí, bastante poca gente. Yo que estuve informado, porque yo charlo con gente del centro día, afuera del centro. Y me dijeron que el día martes fueron 4 personas, el miércoles una persona, un concurrente. Los terapistas iban igual, obviamente, porque tienen que cumplir, pero muchos terapistas también no pudieron ir. Igual Dali dijo que para que íbamos a ir al colegio no hubiéramos quedado en la casa, dijo. Y sí, pero después los otros días... Porque no quieren trabajar. Pero Dali es nuestra, ¿cómo que se llama? Nuestra co-keeper de la radio, claro, nuestra mano sí, derecha, sí. La que nos trae y nos lleva de un lado al otro. Sí, la que nos dice. Es la gallinita que nos dice que hagan esto, que digan aquello. Tipo, es como nuestra directora. Es la gallinita de los pollitos. Es lo mismo, La multifunción. Como la madre de los pollitos. El único que vino a la radio, el único que vino allá al centro de día fue Eliseo. No hace nada, él ayuda en la cocina, así que no sé quién ayudó. Dice que trabaja en puentes. Igual dijo Dali que no limpió y todo eso. Sí, limpió. Está bien, Eliseo, muy bien. Habrá cortado cebolla, Tres bolsas de 50 kilos de cebolla para hacerlo laburar. ¿Y cómo es? Es dijo Dani que, como es, no quería hacer las cosas, pero le dijo. Pero es Sarmiento, como es Eli. Muy bien, Eli. Me parece que está bien. Álvaro, ¿tuvieron inundaciones? No, por suerte, igual me contaron que el liceo llegó en bote. Sí, porque está todo inundado. El centro también estuvo inundado. Ahí me contaron que el centro de día, lo que tuvo el centro de día, respecto, los semáforos no andaban sobre la calle Mitre y Cachaquí. Sí, en Mitre no andaban nada. Para el lado de Avellaneda, para aquel lado, para el lado de, digamos, ¿cómo es? Valentina Alsina. Y encontraron un cuerpo flotando en Valentina Alsina, sí. También encontraron a un chico muerto. No, muerto, que se salvó por milagro. Había un hombre que lo salvó. Lo mató. No, pobre, que no le pase nada. No, igual, el hombre sí estaba muerto. El que encontraron en Lanús estuvo flotando. Me llamó la atención. Yo escuché la noticia en el momento. Los vecinos llamaron a la policía, a los bomberos, a las ambulancias, para que vayan a retirar al muchacho ese que había encontrado en la luz. Estuvo más de 4 horas flotando. En la luz. Y los bomberos no pasaban. En la luz. Y la policía y nadie se acercaba. Y había autos que sí circulaban por la zona. Así que no es que no podían llegar, sino que no tenían ganas de ir a buscarlo. Claro, había autos que estaban flotando. Porque también. Nacho no se podía andar en las calles, parecía un río, parecía. No. Sí. Y viste, los periodistas andaban por medio en la calle, los periodistas allá en Lanús. No sé. Andaban por medio en la calle. Algo que falló, que esto lo tiró contra el gobierno, la parte de defensa civil. Claro, sí, también eso falló, sí. Y también hubo chicos... Le hicieron el RCP. Y gracias a eso se salvó el chico de 14 años, era. Pobrecito. Sí, bueno. El susto se habrá pegado. Nosotros en Puente tenemos a Meili, que, ¿cómo es? Que es bombero, sí. Bombero voluntaria, nos enseña RCP. Es verdad, sí. Bombera y psicóloga. Sí. Ahora en marzo vamos a ir al cuartel de los bomberos. Sí, y nos enseña primeros auxilios. Sí. Meili nos enseñó RCP, nos enseñó muchas técnicas de... que utilizan los bomberos en primeros auxilios. Y para llamar también nos enseña. Una ¿cómo genia, llamar? Una genia. Eso sí, no tenés que aprender. 119, ¿no? No, el de exame es 107, exame. Y 911, pedido de... emergencia. Ese yo digo yo, sí. 911. Y el 104, para violencia de género. Bueno, está bien, muy bien. Y en Campana, ¿vieron Campana que voló los techos del colegio? Sí, del colegio. Sí, hizo tanking. No, voló para arriba de las casas. ¿Cómo hizo? Porque a los costados no cayó tanto, cayó más para enfrente. Se cayó las casas, los techos de las casas. Por suerte se hizo cargo el intendente de Campana. Hasta que... fue allá, llamó a los... ¿cómo es esto? Que levantan los autos. Las grúas. Las grúas, fue a buscar las grúas, sí, todo. Sí, sí. Se hizo presente, estuvo bien. Muy bien, me parece muy bien el intendente de Campana. Hasta que voló una forecantera. Sí. Fue una catástrofe con suerte porque pudo haber pasado cualquier cosa. Y decir que había gente también en ese tiempo, en ese momento, porque era de noche. Y voló ¿cómo es esto? Las piedras de las casas, ¿cómo es que se llaman? Sí, los tinglados. Eso, voló todo. Sí, quedaron sin nada esa gente. Hubo una escuela en Ezeiza que se cayó el techo y por suerte no había alumnos, fue la madrugada. Por suerte no había alumnos, pero se voló el techo y se cayó, parte de los escombros cayeron dentro de la escuela. No. En Ezeiza. Todo. Y encima robo hubo también. Sí, todo. Para todo hubo. Todo. Se levantaron muchas casas, también los techos y eso también. Los techos, se le cayeron los baños. En los baños, por suerte no había nadie. Aparte una inundación tremenda. Sí, fue un temporal tremendo. Gente que perdió todo. Sí. Bueno, ¿seguimos con el programa, chicos? Sí, seguimos, sí. Tenemos a nuestro Robbie Bomberman. Así que lo tenemos acá preparado con una bazooka en su hombro izquierdo, la mira apuntada al horizonte, a punto de tirar su primer Robbie bomba. ¿Hay mensajito? No. Bueno, el show de un ex Backstreet Boy en un teatro barrial del conurbano. Fue la banda más exitosa de los 90. Y ahora uno de los cantantes más conocidos se presentó en Pilar, Nick Carter. Recorrió 9 países en su gira por el continente americano, de Punta en Blanco y nuevamente en Buenos Aires. Nick Carter, el líder de la banda juvenil, se presentó en su versión solista el pasado sábado 2 de marzo en el Cine Teatro Gran Pilar, frente a un público que lo ovacionó de principio a fin. Además del show en el partido bonaerense de Pilar, completó su visita al país de la fecha que tuvo lugar en el complejo Arte Media de la ciudad de Buenos Aires. Y el menor de los Carter abrió conciertos para los Backstreet Boys en una gira europea por Alemania, Suiza y Austria. Bueno, por el momento hay más Robbie Bomba. Bueno, más tarde tiraremos más Robbie Bombas. Tenemos. Gracias. ¿Tendremos un audio o no? Nos pasamos el teléfono, chicos. 1164-00-7047. O si no, al teléfono de línea. Nos llaman al 4200-6511. También se pueden comunicar por las redes sociales. En Radio Box FM, tanto en Tinder. En. Perdón. Twitter. Twitter. Una pifiada mía fue, bueno, perdón. Twitter, Instagram y Facebook. Dije estuve tindeando el finde. ¿Qué pasó? Y también pueden comunicarse por vía mail, si quieren buscar o mandar su mensaje, a info@fmradiobox.com y buscarnos por las redes, por cualquier consulta o cualquier consulta de cualquier programa que quieran escuchar nuevamente. En www.fmradiobox.com. Y si quieren escucharnos en vivo, entran a Spotify y ponen Radio Box FM y nos escuchan en vivo en Radio Box FM en Spotify. ¿Seguimos con el programa? Seguimos, Nacho. Tenemos a Micaela. Y su horóscopo. Pero no es Micaela, es Tucaela. Es Tucaela. Tucaela. Qué chiseo, Micaela. Nacho. Bueno, Micaela. Bueno, Nachi. Decimos chau Piscis y decimos hola Aries. Vamos a hablar del horóscopo. Sí. Hola Aries. Hola Aries. Hola Aries. Hola. Abajo. Aries empieza el 21 de marzo al 19 de abril. De 19 de mayo al 19 de abril. 19 de abril, marzo de abril. Bueno, dice. O sea, son los que siempre van un paso por delante. Animan al resto a hacer lo mismo de los signos. Es lo que más puedes confiar. Eso si sacaran lo peor de ellos. Impulsividad, impaciencia, egoísmo. Si no estás a la altura de su energía. Interesante. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, dale. ¿Qué día empieza el signo de Aries? ¿Qué día? Y el 20 de marzo, bien, obviamente, sí. ¿No? 21 de marzo, 20. Sí. 21 de marzo. Son Aries las personas que nacen entre el 21 de marzo al 19 de abril. Durante estas fechas, el sol se encuentra en su paso sobre la constelación del carnero, que es la que determina la personalidad de este signo del zodiaco. Mira vos, qué interesante. Es el primer signo del zodiaco, ¿no? Sí. Qué interesante. Son muy buenos los de Aries. Yo tengo a mi hermana, mi hermana es de Aries y no coincido con Estela, que son muy buenos. Mira que son bastante. No, los que son buenos, los que son buenos son los cancerianos. No, yo los leo seguido. Bueno, ¿seguimos? Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si un Aries se enamora? Lo deja todo por su pareja, me parece. A ver. es el signo de Aries en el amor. En el amor, Aries es un signo directo y honesto. Esto es positivo, aunque puede llevar a este signo de fuego o aparecer irritable. Y así, sin darse cuenta, hacer daño a los demás. En el sexo, los Aries son apasionados y entregados. Interesante. Contanos más. A ver si tenés más. Sí, parecido. A ver, dice. ¿Qué dice el signo de Aries del día de hoy? ¿Qué dice? A ver. ¿Saben algo? No, no sé nada, no, no sé nada. No leí el horóscopo, yo compro el diario los domingos. Los domingos. Ay, este Nacho, qué tremendo. Dice, seguramente comunicación con los demás. Será así imposible en este día, dedique más atención al modo de expresarse sus ideas y todo mejorará. Amor, procura conciliarse con su pareja si es necesario. O sea que hay quilombo con mi hermana y su pareja. Qué lindo. ¿Seguimos? Ay, ay, ay. Seguimos. Bueno, ¿qué me dice el signo? ¿Qué me dice el signo de Aries? No. ¿Qué me dice el signo para Aries? ¿Qué te dice, Mica? ¿Escuchás voces? ¿Te dice algo de Aries? Dice, hoy no veas los obstáculos y pequeños problemas de diario como algo que solo ocurre a ti. Son cosas de la vida, pero has de poner en la balanza las cosas buenas y darte cuenta hoy de que ahora estás muy... ¿Sí? En comunicada hacia el futuro. Interesante, ¿algo más? Sí. Bueno, dice, ¿cómo es el signo de Aries en el amor? ¿Cómo es el signo de Aries en el amor? Aries tiene como virtud la pureza, así que cada vez que se demuestre amor, saben que sin duda es sincero. El rasgo negativo es de su relación, es que si se hieren, no se perdonarán, no se olvidarán fácilmente. Interesante, ¿algo más? Y tengo la última pregunta. Algo más, a ver. ¿Cuál es la pareja de Aries? Sí. ¿Cuál es la pareja? Sí, sí. De mi hermana Andy. Dice, signos más compatibles con Aries. Leo, Tauro y Acuario. Mira. Signos menos compatibles con Aries son Libra y Piscis. Mira. Bueno. Qué interesante. Eso es todo. Qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, sí. Vamos a hacer un corte publicitario. Es bueno saberlo. ¿Tenemos un audio? Escuchamos un audio y seguimos. Y vamos al corte. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Muy bueno el programa. Lo estoy escuchando acá el horóscopo. Por favor, díganle al conductor de la radio que un poco de seriedad, que me está haciendo reír mucho. Un abrazo grande. Gracias, Dami. Sí, bueno, es que te quieres hacer reír porque me enteré que estás enfermito con anginas. Te mandamos un abrazo grande, Dami. Y bueno, recuperate, ¿viste? Hay que... Mejorate. Hay que abrigarse y dejar de salir de noche, ¿viste? Y bolichear. ¿Viste? Porque salimos a bolichear sin abrigo... Formamos, Dami. ¿Tenemos otro audio? ¿Escuchamos el próximo audio? Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dana. Buenísimo, gracias por los tips del horóscopo de la semana. Lo único que no sé con quién me voy a conciliar porque no tengo pareja, así que capaz me pueden conseguir una. soy oferta, Dana. Mentira, Dana. Se tira el lance. Se da solo. No la encontré en Tinder todavía. Así de uno. Vamos a un corte publicitario. Your ride. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Segundo bloque al vivo y arrancamos con un audio, porque no quiero dejar pasar el audio de la persona que nos escribió durante el corte. Mandamos un audio, a ver, escuchamos el audio ahora. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá escuchándolo. ¡Hola, Sana! ¡Ella es tu mamá! ¡Para! Besito, decíle. ¡Chama! ¡Chuma! ¡Nos vemos! Gracias, Chuma, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Bueno, arrancamos con el programa. Dale. En el segundo bloque, no arrancamos con el programa, arrancamos hace media hora. La verdad que si lleguemos, arrancamos con el programa, recién llegamos, ¿viste? A ver, chicos, atentos, atentos. No arrancamos con el programa. Hace media hora estamos con el programa. Bueno, seguimos con el programa, mejor dicho. El segundo bloque que viene con muchísima información y con todo, ¿eh? Con todo. No te despegues de la radio porque no sabes lo que viene el segundo bloque. Arrancamos con la sección deportes, ¿les parece? De la parte de nuestro compañero Alan. Bueno. Alan Radio. Alan, contanos qué pasó este fin de semana en el deporte más hermoso que tenemos en nuestra Argentina, el país de fútbol. Les digo. Contanos. Muy buenos días para todos. Les digo que. Que ayer River ganó 3-1 a Gimnasia y Grima de la Plata con el gol de Claudio Echeverri. Mirá vos, el primer gol de Claudio Echeverri, ¿no? Sí. Interesante, interesante. Y luego tuvo. Luego Estudiantes empató sin goles contra Boca y se suspendió por la convulsión de Javier Altamirano. Queremos avisar a la familia de Javier Altamirano nuestras condolencias. Y se fue a la ambulancia, pero ya está bien en la clínica y se recupera mejor. ¿Se le mayó? Sí, se desmayó. Uy, qué fea. ¿Y ahora está mejor, Adam? Bien. Sí, está bien. Racing y Defensa y Justicia empataron 1-1. San Lorenzo ganó 1-0 a Sarmiento. Deportivo Riestra venció a Independiente. ¿Cómo? ¿Algo más? Y mucho más. Bueno, muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Vamos a seguir con la parte importante de la radio, que es salud, de la mano de nuestro compañero Roby, que tenemos, como dije, está en una trinchera. En una trinchera con la bazooka en el hombro. Ahí acaba de tirar una Robby bomba. Escucharon la bomba, cayó recién. Ahí cayó otra, está tirando otra, ahí está tirando otra. A ver, ¿viene otra? Son todas las Robby bombas que está tirando Robby. Está cargadísimo Robby, cargadísimo. Tenemos miedo en la radio. Bueno. El LAM reveló nueva información vinculada a la internación de Ernestina Páez. Durante la última emisión del ciclo, conducido de Ángel de Brito, Yanina Latorre comentó algunas de las novedades relacionadas al delicado momento que vive la periodista. En la tarde del viernes trascendió que Ernestina Páez ha sido internada durante la madrugada con una situación psicomotriz complicada. Saavedra del CEMI. Al momento de tocar el tema, Ángel De Brito comentó en la escena que viene arrastrando un montón de problemas hace muchos años. Muchos los contó, fueron situaciones que han ocurrido en la vida. En la pandemia le hicimos muchas notas por su restaurante, ya que fallecieron dos de los cuatro socios que eran y tuvieron que suprimir todo eso cuando en pandemia estaba por fundir todo el mundo. Ella tuvo muchas cosas estresantes de la vida y algunas muy privadas que eligió no contarlas. Algunas sí me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento. La llamamos de la producción. En ese momento la productora del ciclo reveló ayer cuando la llamamos diciéndole que había llegado la información que estaba internada. Ernestina se reía a toda risa y decía que era mentira que no estaba internada. Estaba en Uruguay en su emprendimiento y que dejemos de inventarle. Eso es todo por el momento. Queda más info. Gracias, Robbie. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos ahora con la parte de salud, cultura, un poco de mezcla de cosas, ¿no? Yo mezclo todo junto porque me gusta. Y quien les habla, acá el Nacho Bomberman, digo yo. No, mentira, soy el Nacho Man. Nacho Man, así como Superman, Nacho Man. Viene con el escudo ahí antirreflectivo. Les voy a contar un poco sobre neurociencia. Primero, te hago una pregunta. ¿Qué es neurociencia? Neurociencia es una disciplina que estudia la parte de la neurología y la ciencia. Ah, ok. De parte, es el avance de la neurología en sí. Neurología es una rama de la medicina que estudia la parte cognitiva del cerebro. Ah, okay. Neurociencia estudia más allá de lo que es la parte cognitiva. Arrancamos con la nota. 8 hábitos para mantener tu cerebro sano y fuerte. El cuidado del cerebro previene el deterioro cognitivo y disminuye el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. 8 hábitos que recomienda la neurociencia, según la Organización Mundial de la Salud, por año 6 millones de personas mueren por accidentes cerebrovasculares y 50 millones padecen demencia y Alzheimer. Cosas que podemos hacer para proteger el cerebro. No usar el teléfono al despertar en la mañana. Tener pensamientos positivos. Evitar los alimentos procesados. Dormir entre 6 u 8 horas cada noche. Las horas de sueño ayudan al cerebro a procesar información y eliminar acumulación tóxica de proteínas y ayuda a aumentar la plasticidad cerebral. Realizar actividad física, esto aumenta el flujo de sangre al cerebro. Mantener una vida social activa. La soledad puede dañar la salud mental. Desafiar el cerebro de realizar juegos, crucigramas, sudokus, para mantener la mente ágil. Leer, realizar cuentas y acertijos. Realizar fotografías, escuchar música clásica, sobre todo. Intentar hacer rompecabezas. Esto ayuda a la plasticidad cerebral. Dieta saludable y variada, evitar comidas procesadas y embutidos, comer mucha fruta y verdura. Y para finalizar esta nota, por eso es importante estar atentos y entrenar todos los días nuestro cerebro. Es importante empezar a cuidar el cuerpo, ¿no? También. La higiene, el cuidado de nuestra salud, ¿no? El cuidado de nuestra salud misma. Creo que la salud del cuerpo. Creo que. El otro día escuché un filósofo hablar que decía que somos un puntito de luz en este planeta, ¿no? Que es como si fuéramos todas las estrellas metidas en el planeta. Ahora, ¿qué pasa si no estuviera el sol? ¿No? Dejaremos de ser luminosos. Ahora, cuidar esa luz, cuidar el cuerpo, me refiero a eso, depende de nosotros. No podemos estar por la vida llevándonos todo por delante, pensando no pasa nada. El cuerpo es el que nos lleva. Si pensamos que nada nos pasa, quedamos todavía en pensar qué pasará cuando nos enfermemos, cuando nos agarra una enfermedad. Y dejemos a la gente que nos quiere acá triste, ¿no? O sea, pensemos en esa parte también, ¿no? ¿Seguimos con la radio? ¿Tenemos algún audio? ¿Escuchamos un audio? ¿Tenemos un audio? Por favor. A ver. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Samantha de Quilmes y quería mandarle un abrazo enorme a los chicos, que los escucho siempre, soy fanática y sobre todo miembro del club de fans de Nacho, que es un genio. Me encanta como sus columnas, cómo opina, siempre está informado. Y bueno, le mando un beso enorme porque además lo adoramos y es el padrino de mi nene Vicente. Así que un abrazo enorme para todos y sigan adelante, que nos encanta. Gracias, Yael, gracias, gracias. Saludo a ese hermoso bebote que tenés, llamado Vicente. Lo extraño, quiero visitar un día de estos, voy a ir. Porque hace un montón que no lo veo, ya debe caminar, ya debe correr, ya debe estar en la secundaria, no sé, porque creo que la última vez que lo vi fue hace 2 meses. No sé. Pero padrino ausente, padrino ausente. ¿Tenemos un audio más? ¿Escuchamos? Epa. Hola chicos, buenos días. Buen programa les deseo, como siempre, escuchándolos, siguiéndolos acá atentos. Un abrazo grande a todos y bueno, nada, para tocar un tema que sé que le gusta ahí en la mesa a los chicos futboleros. El suceso de ayer anoche en el partido de Boca Estudiantes. Muy buena la actitud de todos los jugadores en suspender el partido por el problema que tuvo el jugador de Estudiantes, que cayó medio inconsciente y se lo llevó la ambulancia. Bueno, nada, les dejo ahí un tema, seguro que ya lo están tocando. Como siempre, tocan los temas más importantes. Un abrazo grande. Los saluda el Gato de Varela. Gracias, Gato de Varela. Gracias, Gato Varela. Sí, gracias. Sí. Hay que destacar la cooperación. Quiero seguir un poco el eje de lo que preguntó el oyente. Y después seguimos con el programa. Destacar la cooperación que hay en el fútbol argentino. Así como en el fútbol mundial, ¿no? No nos olvidemos el caso del Kun Agüero, cuando también le pasó lo mismo que le ocurrió a este jugador, Javier Altamirano. Y Ostrowski, un jugador de Bélgica, o de Rusia creo que era, también le pasó lo mismo. El fútbol inglés creo también pasó lo mismo. Y muchos jugadores tuvieron la misma situación que tuvo ayer nuestro querido compañero de fútbol argentino, Javier Altamirano. Y la cooperación que hay en el fútbol, eso muestra la calidad de gente que somos como seres humanos los argentinos. Me parece que somos un país digno de admirar, y la gente creo que es digna de admirar porque somos muy colaborativos, muy solidarios y muy voluntarios para estar con la gente que nos interesa, y los que no nos interesan también, porque somos argentinos, seres humanos de buena onda. Seguimos con el programa, tenemos un audio más, escuchamos un audio. Hola, mi nombre es Hernán, les quiero mandar un súper abrazo, saludos. La segunda vez que los escucho, me parece muy bueno el programa, sigan así, con muy buena data. Y bueno, cada vez que puedas lo voy a volver a escuchar. Besos y abrazos. Muchísimas gracias. Gracias Hernán, gracias. Te agradecemos mucho. Te agradecemos, gracias Hernán por la buena onda, gracias por la buena onda. Seguimos con el programa, chicos, así no nos demoramos. Vamos a ir con la parte de salud. Estética. Con nuestro compañero. Salud y estética. No, salud no, porque estética va con los peluqueros. Pero salud y estética es. No. No me mezcle salud mental con estética. No es salud mental, es salud y estética. Bueno, es estética. Bueno, es estética, como quieras vos. Es estética. Habla de la estética de salud. No, mucho comida. Dale, sí, dale, Eli. Te escuchamos. Bueno, ¿cómo tenemos que cuidar el pelo, Eli? A ver. Con cuidado natural, y cuando tenemos caspa, o sea, se nos cae muy seguido, hay que lavarse el pelo con vinagre. ¿Con vinagre? ¿Con vinagre? ¿Qué vinagre? El manzana y multifrutal. ¿El multifrutal? Quería Coto. Y Coto, mandamos marca, Coto, paganos, intereses, bienes, raíces y todo lo que sea. Porque Coto, yo te conozco. Cheli, cuando se nos cae el pelo y todo eso, ¿qué champú tenemos que usar? Head and Shoulders. Head and Shoulders. Eli, el tío Nacho también, ¿eh? El verde, el amarillo. Eli. El verde y el amarillo nomás. Eli, ¿y el capilates es bueno? No sé, porque no conozco mucho shampoo. Muchos dicen que el tío Nacho te ayuda en el pelo cuando se te cae y todo eso. Y el capilates también, dicen. Sí. Pero hay muchos que usan, Roy, hay muchos que usan el tío Nacho más. Sí, yo voy, yo voy por las casas, sí. voy por las casas masajando la cabeza de la gente, ¿viste? Para hacerle... El tío Nacho me pusieron a mí, ¿viste? Me mandaron con la marca y voy por las casas de la gente, ¿viste? ¿Te lavaste la cabeza hoy? Le digo a la gente, no, bueno, vení que te lavo, le digo yo. Bueno, en peluquería hay muchos colores, pero sin género, como se dice ahora. ¿Tenemos un audio, Eli, en Splash? ¿Queremos un audio? ¿Quieres escucharlo? ¿Tenemos el audio, Eli? Hola, Rayo. Les mandamos un saludo. Acá estamos escuchando el programa. Muy interesante todo lo que están hablando del fútbol. La situación que ayer se vivió. De mucho respeto entre los jugadores. Y aguante Estudiantes de La Plata, loco. Bueno, Malena Teatro. Te amo. Malena, ¿quién fue? ¿Para quién fue el te amo? Perdón, que se escuchó un te amo ahí atrás. Para Lila fue. Se escuchó un te amo. Sí, quiero que manden. Para el Roddy fue. Malena, si estás escuchando, no quiero que haya puesto ronca la voz, pero. Pero se escuchó un te amo. Quiero saber quién fue la que dijo te amo y quiero saber para quién fue dedicado. Y aguante Boca. ¿Escuchamos otro audio? Hola, buenos días, chicos. Soy Claudia. La verdad que es un placer escucharlos. Y ahora en nuevo horario. Y próximamente un día más. Un gusto. Feliz de que formen parte de Radio Box. Los quiero mucho. Feliz cumple, Claudia. Gracias, Claudia. Te mandamos un feliz cumpleaños. Que la pases bien. Perdón, quiero hacer... Chicos, ¿me permiten hacer un parate acá? Sí. Quiero mandar un mensaje fuerte y un sentido pésame a la familia de Marcos, que nos acompañó en esta radio durante muchos años, que falleció la semana pasada, el sábado, ¿no? Que falleció. El martes falleció. Una persona que fue locutor de esta radio. Bueno, acompañar a la familia en el momento crítico que estaba viviendo en este momento. Marcos Soroño, ¿no? Marcos Sacone. Un sentido pésame para la familia Marcos Sacone. Obviamente acompañó mucho esta radio. Creo, ¿cuánto tiempo estuvo? 24 años en esta radio, mirá. 24 años en esta radio. Será una vida entera, más o menos, porque la verdad que arrancó seguramente de joven y estuvo en la radio acá mucho tiempo. Acompañar a la familia, acompañar el momento crítico, ¿no? De la familia. Y acompañar a la gente de la radio en su momento crítico también, ¿no? La gente de los locutores, la gente que está acá, calculo que debe haber tenido un aprecio muy fuerte por Marcos Sacone. Simplemente eso. Seguimos con el programa, Ari, contanos. Bueno, acá traje nuevas ideas, pero es para los que van a estudiar peluquería. Tenemos bueno. Corte, peinados, color, baño de crema, bow. Larizado y brushing. Te pregunto, Eli, una pregunta. ¿Por qué sale tan caro, teñirse el pelo? Sí. ¿Por qué sale tan caro? Porque me quisiera hacer unos claritos. Me cobraban 40 mil pesos ¿qué? Hacerme los claritos. Según el precio de cada peluquería, si es grande, si tiene muchos servicios, es un chorro. Bueno, depende, Nacho, porque hay distintas peluquerías que tienen distintos precios. Distintos servicios. Sí. Bueno, no sé qué servicio puede dar una peluquería. Bueno, creo que un peluquero que va a ir a tu casa. Nada más quiero que me tiren el pelo, no quiero tu servicio. Pero díselo a Damián, que sabe. ¿Damián es psicólogo? No, a él. No, psicología no sabe. Igual viste que Nacho también dicen que para hacerse el alisado no tenés que ir mucho a la peluquería. No, porque te puedes comprar el La planchita. O sea, tenés la planchita, el secador. La planchita, y la planchita Filco. Seguimos pagando. No, las casas. O sea, en vez de hacerte una peluquería, te lo haces en tu casa. Sí, no, vas a Elena Difusión, donde está en Libarabia, y ahí están todas las especies de accesorios para peluquerías, para tenices, y para hacer color en las planchistas, y hay un montón de planchistas de pelo. Ya me quise comprar una, pero sale muy cara. Podés ir al local que está en Quilmes, el Maxi Descuento, el que está en La Valle, entre Alcina y Rivadavia. Sí, pero ahí no tiene muchas planchitas. Me voy a Arena Difusión. ¿Tiene planchitas ahí? Yo averigué la NU y me sale un secador y una planchita a 22 mil pesos. Muy barato. Muy barato. La NU, ¿eh? Voy a averiguar. Muy barato. Y para la luz es barato. Sí. Muy barato. ¿Tenemos algún audio más? ¿No tenemos audio? Bueno, chicos, les parecemos un corte publicitario. Y después una canción. Vale. Una canción final, Eliseo. Vamos a un corte publicitario. Vamos a hacer un corte publicitario. Una canción final. Hay que hablar de algo importante y después ya nos María Becerra. ¿Ahora? María Becerra. Vamos a hablar de música ahora. ¿Ahora? Sí, porque ya no vamos. Ah, bueno, quieren una canción. Bueno, vamos a hablar. Muchos temas hubo en la radio. Pero vamos a hablar de un tema que sí nos compete. Que es el tema del Lollapalooza. Ah, bueno. Robbie está mostrándome la Robbie Bombo, pero no puede meterla porque si no vamos, ya nos vamos. Chao, Robin. Robin, te quedaste con la Robbie. Cayó la bomba por otro lado, mira, te cayó encima, me parece. Se autoinmoló Robin con la Robbie Bomba. Tenemos a un Robbie Bomber, Robbie Bomberman, efectos especiales en vivo. A ver, ¿escuchamos de vuelta? Lo tenemos, sale igual que el operador. Es igual. Aunque no lo crean, esos efectos especiales los está haciendo Alan, nuestro compañero amigo. Así que aplausos de pie para Alan con su calidad que tiene. Muchas gracias. Bueno. De Lollapalooza, ¿qué podemos decir? Que Lollapalooza es un festival de música, patio de comida, de todo. Tiene Lollapalooza se hizo en el hipódromo de San Isidro, en Argentina. 3 días a pura música. Miles de bandas. Por ejemplo, desde las 11:30 de la mañana del viernes 15, 3 jornadas para que cada espectador elija su propia aventura musical de comidas y entretenimiento. Con el arribo de Catriel y Paco Amoroso a la grilla, el anuncio de horarios y escenarios ya está conformado, el mapa que permitirá a los que asistan a Lollapalooza Argentina 2024, armar sus propios rompecabezas. Esto es tanto para alguna de las jornadas o para las 3 que este año quedaron programadas para el 15, el 16 y el 17 de este mes. En su casa de siempre, el Hipódromo de San Isidro. Se sabe desde hace tiempo que la grilla artística está encabezada por bandas y solistas como Blink 182, Arcade Fire, SZA, Sam Smith, que tuvo, Sam Smith, quiero comentar, tuvo un inconveniente en el show. Se le rompió el pantalón en pleno show. Ah, bueno. Se le rompió. No, se le rompió el pantalón atrás a Sam Smith. Hizo un show, Sam Smith. De hecho, cantó, cuando sintió que se le rompió el pantalón, dijo, hoy se me acaba de romper el pantalón, dijo. Se dio vuelta, mostró al público dónde lo tenía roto y cantó todo el resto del show sentado en el parlante. Por vergüenza a que se le vea algo. Sam Smith tuvo ese problema. Después también a Arcade Fire se le cayó la consola. casi cayó la consola de sonido del escenario de Arcade Fire y tuvo un inconveniente porque se cortó la luz y se cortaron todos los sonidos de todos los escenarios de Lollapalooza cuando se le cayó la luz. Ah, que se canceló todo entonces. No, tuvo que venir la gente de seguridad, la gente de organización del evento, arreglar todo eso lo más rápido posible. Una movida importante porque se cayó la consola por el mal clima y el viento. También estuvo Fail y Limp Bizkit en el escenario de coso de Lollapalooza. Y también estuvo The Offspring, una banda icónica de los años 90, que sigue tocando y generando los mejores pogos de Lollapalooza. Bueno, ¿qué puedo decirles? Fue un show increíble. El puntapié inicial estaba a cargo de una troupe femenina de artistas, Paula Prieto, Juana Rosas y la multi-instrumentista Daniela Milagros, que con apenas 19 años tuvo el honor de ser telonera de Slash. Durante esa primera jornada habrá rock para todos los gustos, con Mujer Zebra, Winona Riders, Peces Raros, en su amalgama electrónica. También por el lado de la electrónica figura Mariano Mellino, luego el pop de Juliana Gatas y el rap de Easy A. Ya cuando la noche comience a ser protagonista, el punk rock de The Offspring ganará el escenario y una hora después será el turno de los Arcade Fire. Más tarde llegará Blinding 32, el dúo francés de Blaze, y para el cierre del día de apertura, el celebrado DJ y Diplo. Bueno, eso es todo por hoy. Y una canción final. Vamos a irnos de este programa. Espera. Barbich, de Juan Anada. No. Vamos a cerrar con canciones de Lollapalooza. No conozco a nadie en Lollapalooza, nunca fui. Tenemos un compañero que fue, chicos, a Lollapalooza, que ha sido parte de nuestro equipo de radio. Lo estamos esperando con ganas de que vuelva. Está, creo que está con muchos inconvenientes para venir. Ramiro, quien hablaba de informática en este programa de radio, que está en silla de ruedas, fue a Lollapalooza los 3 días y quería contar la importancia de la inclusión que tiene Lollapalooza para personas con silla de ruedas. Yo también participé en Lollapalooza hace unos años. Hay un escenario en el centro del hipódromo donde están los chicos con silla de ruedas para que vean todo lo que es la majestuosidad de los escenarios que hay en todo el hipódromo de Lollapalooza, y escuchan a la perfección cada show y tienen bebidas, tienen comida, tienen asistencia de personas, tienen mozos, tienen cuidados de personas que son dedicadas a las personas con discapacidad. Ahí están con los padres, los chicos, tienen acceso a lugares con rampa, ascensores. Es una majestuosidad lo que importa contar, ¿no? Porque episodios de shows de otro nivel no tienen acceso con rampas, no tienen acceso con ascensores, y no hay tanta importancia de inclusión en lo que es la parte de la inclusión hoy en día para personas con discapacidad. Contar eso a mí me parece noble, y contar que somos parte de un programa inclusivo nosotros. El Centro de Día de Puentes es un centro de día inclusivo, y que haya inclusión en los eventos musicales es para destacar y hacer una felicitación a los organizadores del evento. Obviamente, de nuestro lado es eso, aplaudirlos. Bueno, vamos cerrando. No sé si hay un audio. No hay audio. Vamos cerrando el programa. Nos vamos despidiendo. Hoy fueron 2 bloques nomás, porque tuvimos mucha información. Les demos el tercer bloque, pero les contamos que el miércoles estamos nuevamente en abril, a partir de abril vamos a estar lunes y miércoles en Radio Box acompañándolos con la Media Puentes a partir de abril, faltan dos semanas, agéndenselo. ¿En qué horario? En horario de 11 a 12 a partir de abril, lunes y miércoles de 11 a 12, la Media Puentes va a estar presente para alegrarles la mañana y que llenen el mediodía informados con la mejor onda, como hacemos con la Media Puentes. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa. Gracias a todos los que colaboran con el programa. Gracias a Adriela, gracias a Damián, gracias a Robbie, gracias a Alan, gracias a Eliseo, gracias a Micaela. Gracias a todos. Gracias a Estela, gracias. Gracias a Ulises. Gracias a cada uno de los que nos oyen y nos mandan audios. Y gracias por acompañarnos con este programa tan lindo y esta mañana tan hermosa que tenemos en la ciudad de Quilmes. Y gracias a Puentes. Y gracias a la gente de Puentes. Y a los que nos mandaron audios hoy, el día de hoy. Y a los que nos escuchan. Y nos animan a mandar audios también. Así que gracias a todos. Nos despedimos. Nos vemos dentro de una semana. Por la media Puentes. Por Radio Box. Así que bueno. Chau. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.